Si usted es trabajador independiente, feriante, artesano, vendedor ambulante, pescador, taxista o comerciante, ¿sabía que puede afiliarse de manera voluntaria al sistema de pensiones? Sí, señor, sí, señora. Si usted trabaja como independiente y no emite boleta de honorarios, puede cotizar de manera voluntaria y acceder a todos los beneficios de la nueva reforma previsional. Con el propósito de aumentar la cobertura previsional e incrementar las futuras pensiones de quienes trabajan hoy, la reforma previsional dispuso una serie de incentivos para favorecer la afiliación voluntaria. De esta manera, usted tendrá derecho a la pensión por vejez, invalidez, sobrevivencia, prestaciones de salud, ya sea en FONASA o ISAPRE, estar cubiertos contra accidentes del trabajo y recibir asignaciones por sus cargas. Las cotizaciones voluntarias podrán ser pagadas por usted mismo o una tercera persona. Y no olvide que no existe obligación de pagar mensualmente, ya que puede hacerlo cuantas veces desee, incluso una vez al año. Informes en www.reformaprevisional.cl o al 864-6090. www.reformaprevisional.cl o al 864-6090. Nueva Reforma Previsional. Chile se la ganó. Este fue un aporte del Ministerio de Previsión Social, la Asociación Nacional de Radios Comunitarias de Chile y esta emisora.